111 días en huelga de hambre de nuestros cuatro pesos políticos en la casa de Temuco. Hablamos del loco Alfredo Trancal, de los hermanos Benito, Pablo y Ariel Trangol, ya, cuya demanda principal es dar de baja la ley antiterrorista en el denominado caso Iglesias. Ellos tomaron esta drástica decisión producto de que la ley antiterrorista utilizada durante la democracia para encarcelar, detener, mantener en prisión preventiva por largo periodo de tiempo a comunidad mapuche. Ellos exigen explícitamente que haya un cambio de cautelar, ¿ya? Que se dé un juicio justo, nada más que eso, que se dé un juicio justo y que se dé de baja la aplicación de la ley antiterrorista. Uno de ellos, Benito Trangol, ayer, durante la noche, durante la madrugada, tuvo que ser llevado de urgencia al Hospital Regional de Temuco, producto de que ya empezó a sentir dolor de corazón. Ellos cuatro ya tienen daños que se van a mantener durante toda su vida. Sin embargo, el gobierno, el Estado, las altas autoridades, el Ministerio del Interior, la presidenta Michelle Bachelet, no se ha pronunciado respecto a ello. Los familiares y los huelguistas están exigiendo un diálogo directo, cara a cara, en Temuco. Sin embargo, las autoridades regionales, la Araucanía, desisten de ello. Desisten de dar de baja la ley antiterrorista. Así entonces, tenemos la información también de que cuatro presos políticos mapuche de la cárcel de Lebu también tomaron la decisión de iniciar una huelga líquida de hambre a partir de hoy, apoyando a los cuatro buqueñi. Además de esto, el macho Fidel Tranamil y Martín Curiche en la cárcel de Temuco también tomaron la decisión de empezar una huelga líquida de hambre apoyando esta exigencia. Junto a estos seis pupeyes, tres pupeyes también de la cárcel de Temuco, imputados en el caso Luxinger Macay, comenzaron hoy día una huelga líquida de hambre exigiendo que haya un procesamiento del Estado, del gobierno, para dar de baja la ley antiterrorista, en el caso Iglesias. Así entonces, estas manifestaciones de apoyo a estos cuatro comuneros que se están muriendo realmente de hambre porque el Estado no se quiere pronunciar, porque la presidenta Michelle Bachelet hipócritamente hace oídos sordos a sus exigencias cuando ella manifestó en un momento que se arrepintió, que se sintió de los errores y horrores del Estado chileno contra el pueblo mapuche. Durante la operación Huracán, este fin de semana, encarcelaron, detuvieron a ocho peñis. Y esa fue la forma de dialogar del gobierno, del Estado con el pueblo mapuche. Lamentablemente, siguen habiendo represión, encarcelamiento, allanamientos violentos en comunidades mapuche humildes donde hay niños, niñas, ancianos. Sin embargo, el Estado reprime y siguen encarcelando nuestras comunidades. Así entonces, mañana, Benito Trangol comenzará una huelga seca con toda la convicción para dialogar con el gobierno para exigir que se dé de baja la ley, dé de baja la ley antiterrorista. Por lo cual nosotros mantendremos también acá, desde la Catedral de Concepción, definida la toma hasta que haya una respuesta favorable a nuestros cuatro pesos políticos mapuche. A continuar luchando, acercándose, informándose y dándose cuenta de cómo el Estado quiere dialogar con el pueblo mapuche, con represión, encarcelamiento, utilización de una ley que se formuló durante dictadura y que se sigue utilizando con un pueblo cuando supuestamente estamos en democracia.